Rock and roll. Bienvenido, querido escucha, al primer episodio de El Soundtrack de Nuestras Vidas de 2024. Nos pareció oportuno comenzar con una canción cuyo título está en el mero corazón de este podcast. El recreo musical que nos damos aproximadamente cada 3 semanas, los amigos, por orden alfabético, Fernando Cotín, Juan Cristóbal Coa, León Eskenazi y su servidor, José Miguel Villar, JM. Hoy van a escuchar canciones en las que la batería destaca como instrumento, bien por la estructura de la composición, bien por la complejidad técnica de la ejecución y siempre por la excelencia de su ejecutante. Y tú, estimado oyente, si has llegado hasta aquí, seguramente pasaste por nuestro grupo de Facebook al que puedes unirte, contribuir e interactuar con nosotros, El Soundtrack de Nuestras Vidas, o a través de la cuenta de la red social anteriormente conocida como Twitter, @nsoundtrack, o quizás en Instagram, nsoundtrack. Y ahora tengo el placer de compartir el saludo de Fernando Cotín desde Orlando, Florida. Fernando. Hola JM, feliz año para todos. Ya estamos casi en febrero, pero estábamos flojeando, todo el mundo de vacaciones, Juancho por Barcelona y Grecia, León por el Caribe, las Bahamas. JM y yo somos como que nos quedamos en punto playa seca y punto fijo. Saludos cordiales a todos. Bueno, listo para traerles el primer podcast del 2024, que va a quedar muy bueno, les va a gustar. Y desde Katy, Texas, Juan Cristóbal Coa. Hola, José Miguel. Buenos días. Encantado, como siempre, de estar contigo, con los partners Fernando y León, para hablar de música y escuchar música para nuestros oyentes. Feliz año para cada uno de ellos, esperando que este 2024 traiga muchas cosas buenas para todos. Por aquí, encantado con el tema que seleccionaste. Sabes que siempre me ha llamado la atención la batería y creo que vamos a tener un programa bien completo. Aunque tu propuesta apuntaba a esas canciones donde resaltaba la batería como instrumento, creo que está íntimamente ligado al virtuosismo de sus ejecutantes. Así que traigo a varios de esos legendarios, aunque posiblemente con algunas canciones que no sean tan conocidas. Vamos a ver cómo nos queda. Y desde algún punto del estado de la Florida, bajándose de un barco recién, León Eskenazi. León, bienvenido. Gracias, José Miguel. Amigos, escuchas. Muchas gracias de nuevo por estar escuchando nuestros podcasts. Y la bienvenida también a mis amigos Fernando y Juan para este año 2024, que nos va a traer seguramente otra cantidad de emociones musicales y recuerdos que hemos guardado, hemos atesorado y queremos compartirlo con todos. El programa de hoy, como lo has comentado, Juan, y tú también, va a ser un programa muy rítmico. La batería siempre ha sido un instrumento que hemos, de alguna manera, lo hemos comentado y lo hemos disfrutado siempre. Es increíble cómo a veces cuando escucho un disco dice, oye, pero ¿y la batería dónde está? A veces cuando aparece la emoción es grande. Y oye, cuando vemos la lista que lo que tenemos para ustedes en este programa, hay una cantidad de extraordinarios bateristas que hemos resumido en un programa para compartir con ustedes. Así que yo estoy seguro que lo van a disfrutar bastante y bueno, vamos para adelante, José Miguel. Muchas gracias, León. Y como decía nuestro muy apreciado Ángel, al turrón. Rock and Roll fue la primera canción que escucharon para abrir el programa. Y más que hablarles de esta canción, que ya había sonado en nuestros episodios 34 y 69, de la mano de Juancho y Fer, rápidamente, quiero hablar del baterista de Led Zeppelin, John Bonham. Bonham fue el baterista de Led Zeppelin, punto. De hecho, la banda existió sin cambios en el personal desde su formación en 1968 hasta el fallecimiento de Bonham en 1980. Bonham provino de una familia con destrezas musicales. La suya, desde temprano, fue la de la percusión. A los 10 años su mamá le regaló un redoblante y a los 15 su padre una batería completa. No fue nunca un estudiante distinguido. En lo que sí se distinguió siempre fue en la ejecución de su arte en la batería. Jimmy Page, después de separarse de los Yardbirds, empezó a formar una nueva banda que en un comienzo se llamó The New Yardbirds. Y para ello reclutó en primer lugar a Robert Plant, quien sería su cantante. Posteriormente, a sugerencia del propio Plant, contrataría a Bonham. Bonham había trabajado con Plant en dos bandas con anterioridad a la formación de lo que últimamente sería Led Zeppelin. Page, sin embargo, tuvo dos opciones distintas a Bonham para la batería, y eran el baterista de Procol Harum, B.J. Wilson, y un caballero de nombre Paul Francis. A su vez, el propio Bonham tenía también opciones para un trabajo, ¿no? No estaba propiamente desempleado. Ya se había ganado una reputación en el ámbito del rock inglés de esa época y tenía ofertas sobre la mesa de la banda de Joe Cocker y de Chris Farlow. En últimas, Page optó por Bonham después de escucharlo tocar con la banda de Tim Rose en Londres en un concierto en el año de 1968. Por su parte, Bonham escogió el proyecto de Page después de mucha insistencia de parte del propio Page, quien le envió 8 telegramas para tratar de inducirlo, y del manager de la banda, que era un señor llamado Peter Grant, que le envió la friolera de 40 telegramas tratando de hacerlo firmar para la banda. Finalmente lo consiguió, y bueno, el resto ya es la historia de la propia banda de Led Zeppelin. Más adelante en el podcast, Juancho traerá la que posiblemente sea la pieza más demostrativa de las destrezas de la batería de John Bonham con Led Zeppelin. Esas destrezas han llevado a que muchos expertos y publicaciones lo cataloguen como el mejor o más influyente baterista de rock de todos los tiempos. Para abrir este capítulo, yo escogí Rock and Roll, una pieza que Juancho y yo solíamos colocar para arrancar las fiestas por su potencia, expresada especialmente en el toque de la batería. Ese momento indefinible pero identificable en el que, evaluando la cantidad de gente que ya había en el recinto y el ambiente o el mood que ya habríamos logrado generar con la música que habíamos estado poniendo, hasta ese momento los DJs teníamos que hacer sonar lo mejor del repertorio. Pues rock and roll era, y ahora lo vuelve a ser, el inicio de los mejores sets. Y sigue Fernando entonces para continuar con esos magníficos sets. Fernando. Así es, JM, y es la tercera vez que suena rock and roll ya en nuestros episodios, en este y en los episodios anteriores, así que excelente manera de comenzar a este, pues, y vamos en la misma tónica, un poco más viejita, bueno, la banda más grande de todos los tiempos, para mí por lo menos, que es los Beatles. Vamos con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Reprise, que es una repetición modificada de la canción de apertura del mismo álbum en un tiempo más rápido y con instrumentación más pesada. La pista comienza con la cuenta regresiva de McCartney. Entre el 2 y el 3, Lennon interviene en broma Goodbye. Ringo Starr comienza la canción propiamente dicha, tocando la parte de batería sin acompañamiento durante 4 compases, al final de los cuales un breve glissando de bajo de McCartney da pistas al conjunto completo de 2 guitarras eléctricas distorsionadas, interpretadas por George Harrison y John Lennon, bajo, batería y sobregrabaciones, percusión. Además, McCartney sobregrabó una parte del órgano Hammond en la pista. La idea de una repetición fue del road manager del grupo, Neil Aspinall, quien pensó que así como había una canción de bienvenida, también debería haber una canción de despedida en el álbum Sgt. Pepper's. La canción contiene prácticamente la misma melodía que la versión inicial, pero con letra diferente y omitiendo la sección It's Wonderful to Be Here, que es algo así como Es maravilloso estar aquí. En 1 minuto 18 segundos es una de las canciones más cortas de los Beatles. La más corta es Her Majesty, Su Majestad, que tiene 23 segundos. La repetición fue grabada el 1 de abril de 1967, 2 meses después de la versión que abre el álbum. Al final de la pista, la muestra de aplausos de Martin da paso a la pista final del álbum, A Day in the Life. En el álbum de tomas descartadas, Anthology 2, editado en 1996, se incluye un resumen de esta repetición. En el 2006, la repetición fue lanzada en el álbum Love, que fue una producción teatral del Cirque du Soleil. La versión actualizada es un remix que incluye muestras de canciones de otros Beatles y se desvanece antes del fundido cruzado en A Day in the Life. Esta versión la presentó nuestro querido y extrañado miembro fundador de este podcast, Ángel Luis Gómez, en el episodio 10 dedicado a bonus tracks de los 60 y 70. Yo presenté la versión original del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mezclada con A Day in the Life en el episodio 25, que fue nuestro homenaje, titulado Por Siempre Beatles. Es un placer para mí presentarles hoy un remix de la versión original de este clásico de los Beatles, incluido en la edición 50 aniversario del lanzamiento de este magistral álbum, considerado por muchos como el mejor álbum en la historia del rock. Disfruten la batería de Ringo Starr, considerado por muchos como uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Suéltala, Juancho. Bien, Fernando, muchas gracias por traer a los Beatles antes que yo diera mi primera recomendación o mi primera selección. Y es por lo siguiente. Desde mis inicios en los gustos de la música rock, de chamo, por ahí como a los 12 años, crecí con la idea de que Ringo era lo más grande que había. El mejor baterista, no había otro para mí. Y era algo, como te puedo decir, muy especial, como un universo cerrado, donde yo no pensaba que existían otros bateristas tan buenos como él. Más adelante, me llegó la revista Playboy a mis manos, lo que todos pasamos por ahí, y buscando más fotos. Y buscando más fotos me encontraba de repente con una sección bien simpática que eran los mejores músicos de jazz o los mejores músicos que existían en cada instrumento. Y aparecía un señor llamado Buddy Rich. Pero eso era todos los años. Era fijo. Nunca aparecía Ringo. Aparecía Buddy Rich. Y yo, oye, pero este señor que... Y uno empieza a averiguar y se encuentra y dice, oye, este tipo era que era algo fuera de serie. Unas manos maravillosas. Y, por supuesto, el que trajo José Miguel empezando, John Bonham, ya para acá, ya para hoy, en todas las listas recordando a los mejores bateristas, no pela si tienes que elegir cinco bateristas. O sea, en estos cinco dedos que te estoy mostrando, que no los ves, elígeme los mejores bateristas, siempre uno de esos dedos apunta a John Bonham. Así que empezamos este programa de grande, de verdad. Estos son los músicos que me fueron nutriendo. Pero yo les traigo un baterista bastante desconocido, pero que a mí me impactó muchísimo. Su nombre era, o es, porque no ha fallecido, se llama Bev Bevan. Y fue uno de los más icónicos bateristas de Gran Bretaña. Él no solo fue miembro fundador y baterista de un grupo bastante desconocido llamado The Move, sino también de la famosa Orquesta de la Luz Eléctrica, Electric Light Orchestra. Además de haber participado con Black Sabbath en algunas giras y en la grabación de un álbum con ellos. De BBM les puedo decir que en 1971 tenía una banda junto con Roy Wood, donde compartía en esa banda, y decidieron formar entre ellos dos, unirse a Jeff Lynne y formar esta agrupación Electric Light Orchestra, que durante más de 10 años los llevó por una exitosa carrera con numerosos hits internacionales, y álbumes grabados y tours a casa llena. Tras la separación de la Electric Light Orchestra en 1986, el mismo Bevan formó una nueva Electric Light Orchestra que la llamó Electric Light Orchestra Part 2 y sirvió también como baterista, como le dije, de Black Sabbath en la gira Born Again del año 1983 y el álbum de 1987 titulado The Eternal Idol. Durante aquellos años 70 y 80, su poderosa manera para tocar la batería a mí siempre me recordó a John Bonham. Cuando escuchen el tema que les voy a poner, van a decir, oye, tiene, de verdad que suena muy, muy con, tiene mucho esa fuerza como la que le impartía John Bonham a los temas de Led Zeppelin. Bevan es un músico de estudio, ha tocado no solo con la Orquesta de la Luz Eléctrica, sino que le ha acompañado a muchos músicos como Paul Weller, Mark Bolan, Phil Lynott, Robert Plant, Paul Carrack, George Harrison, The Everly Brothers, Rick Wakeman y Bobby Womack, por nombrar algunos. El tema que les voy a poner se titula Fire on High. Es un tema que pudiéramos definirlo como una especie de obertura, ya que es el tema con el que abre el álbum de la Orquesta de la Luz Eléctrica titulado Face the Music en 1975. Este álbum lo compré en Houston. Y cuando salió el disco a la venta, justamente el año que salió, yo estaba en Houston cuando salió el disco a la venta, y el tema lo pusieron a sonar en una tienda de discos donde me encontraba. Y como varios de los que estaban en la tienda, incluyéndome, inmediatamente nos pusimos en fila para comprarlo. El tema tiene un singular efecto que logró Bevan utilizando una combinación de técnicas de las cuales nunca he conseguido información o detalles específicos acerca del proceso de grabación. Posiblemente ni siquiera la han revelado. Es posible que Bevan aquí experimentó afinando y humedeciendo los cueros en la batería y reubicando los micrófonos para obtener el sonido logrado. Además, se nota que aflojó la tensión en los tambores. Estoy seguro que este tema lo vas a disfrutar. De una vez vamos a escucharlo. Adelante, Juan. Thank you. Muy buen tema, León. Realmente, fíjate que ya este señor me impresionaba a mí desde los inicios de su primer disco con Electric Light Orchestra. Muy buena selección. Y para mi primera selección traigo a Baba O'Reilly, que es una canción del grupo The Who, escrita por Peter Townshend, la primera guitarra del grupo, y incluida en el álbum Who's Next de 1971. Que ya fue traída por Fernando en el episodio 37. Conocida por su innovadora función del hard rock y la temprana experimentación de música electrónica, se conoce también como Teenage Wasteland, ya que es una frase que se repite en el coro. La canción presenta un sintetizador al inicio, seguido por unos enérgicos acordes de piano, hasta entrar los demás instrumentos. El baterista Keith Moon tuvo la idea de añadir un solo de violín al final de la canción, el cual es interpretado por Dave Arbus. El nombre de la canción deriva de las influencias filosóficas de Meher Baba y las influencias musicales de Terry Riley. Keith Moon tuvo la idea entonces de la inserción de ese violín en la coda y metiéndole algo de un ritmo popular irlandés. En los conciertos, Daltrey reemplazaba el solo de violín con un solo de armónica. Keith Moon, nacido en Londres el 23 de agosto del 46 y fallecido el 7 de septiembre del 78, se ganó el reconocimiento por su estilo exuberante e innovador en la batería y su excéntrico comportamiento autodestructivo, lo que le valió el apodo de Moon the Loon, o algo como Moon el Chiflado. Él estuvo con los Who desde el 64, empezó en el primer álbum, hasta el de Who Are You del 78, álbum que fue lanzado solo 3 semanas antes de su muerte. Moon fue conocido por su dramática y emocionante forma de tocar la batería, evitando frecuentemente los ritmos básicos y enfocando su técnica en la rapidez, subrayando los redobles a través de los tambores, manejando ambidiestramente el doble bombo y golpeando salvajemente los platillos. Es mencionado en el Salón de la Fama del Rock como uno de los grandes bateristas de rock y de manera póstuma fue incluido en el Rock Hall of Fame como miembro del Who en 1990. El legado de Moon como miembro de los Who, como solista y su excéntrica personalidad sigue cosechando premios y elogios. Rolling Stones lo clasifica como el segundo lugar entre los mejores bateristas de todos los tiempos, después de John Bonham. Pero regresando a la canción que vamos a escuchar, se dice que algunos bateristas pueden necesitar unos pocos compases para hacer una afirmación, pero que Keith Moon podía hacerlo mucho con un solo compás. Como entonces vamos a escuchar en Baba O'Reilly. Con una medición de tiempo en una negra a 112 golpes por minuto, equivalente a unos 28 compases por minuto, representa casi 448 semifusas para Keith, en las cuales rara vez interviene un solo elemento, generalmente a 3. O sea que está tocando un platillo, el bombo y un tambor al mismo tiempo. Todo un ejercicio aeróbico en cada pieza. Vamos a escucharlo. Thank you. No me es posible oír esta canción y no recordar la serie de televisión Dr. House. Fui fan de la serie y por muchos años en mis programas de capacitación en México utilicé el episodio 14 de la primera temporada de ese show para enseñar modelos de perfiles de conducta de las personas y técnicas de negociación y resolución de conflictos. La escena final del capítulo que hago mención, que se llamaba Control, está acompañada musicalmente por una edición del comienzo de esta canción, y en él se desarrolla un divertido diálogo entre Dr. House y el nuevo director del hospital. Si tienen la oportunidad, vean el capítulo, que es bien gracioso, y disfruten de la escena final con la pieza de Bob O'Reilly, el segmento de Bob O'Reilly. Un gran recuerdo. Muchas gracias, Juancho, por traerlo. Sí, excelente tema, Juancho. Yo lo presenté en un episodio anterior, como tú bien mencionaste. Y bueno, casualmente, como siempre menciono, en estos podcasts no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, viene un tema que presento yo del mismo álbum, que también ya había sonado, creo que lo había puesto JM en un episodio anterior. Se trata de Won't Get Full Again, otra canción del disco Who's Next de los Who, lanzado como sencillo en junio de 1971. Y una canción escrita por Pete Townshend, el guitarrista y uno de los líderes de la banda. Alcanzó el top 10 en el Reino Unido, mientras que la versión completa de 8 minutos y medio, que es la que está en el álbum, la del álbum dura 8 minutos y medio y es espectacular, ¿no? Realmente, pero por cuestiones de tiempo, pues no la hemos podido poner en ninguno de estos episodios. En Estados Unidos, el sencillo en Billboard alcanzó el puesto número 15 el 17 de julio de 1971. Townshend escribió la canción como número de cierre del proyecto Lifehouse y la letra critica la revolución y el poder. Al final, Lifehouse como proyecto fue abandonado en favor de Who's Next, un álbum sencillo donde también se convirtió en el tema de cierre. Se ha interpretado como un elemento básico del set list de la banda desde 1971, a menudo como cierre del set, y fue la última canción que el baterista Keith Moon tocó en vivo con la banda. Además de ser un éxito, la canción ha obtenido elogios de la crítica, apareciendo como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Ha sido versionada por muchos artistas como Van Halen, quien llevó su versión al número uno en la lista Billboard Album Rock Tracks. Se ha utilizado para varios programas de televisión y películas y en algunas campañas políticas. JM trajo la versión del sencillo en el episodio 32 dedicado a canciones adoptadas en TV y films. Y yo, por razones de tiempo, pues también la presento a continuación, esa misma edición de Won't Get Full Again, No Nos Dejaremos Engañar Otra Vez, en honor al baterista excepcional de los Who, Keith Moon, quien también nos dejó muy joven aquel 7 de septiembre de 1978, con solo 32 años de edad. Pónchala, Juancho. We'll be right back. así como en este programa coincidimos, este programa de coincidencias, como decía Fernando, así como en este programa coincidimos en traer dos temas elogiando a John Bonham, también hay otro baterista con el cual vamos a coincidir destacando todas sus proezas y todas sus originalidades en la batería, y en este caso hablaremos de Phil Collins. Esta es una figura que todos lo identificamos por esa irreconocible voz que numerosos éxitos ha cosechado, pero resulta que cuando nombran a los más destacados bateristas del rock progresivo, siempre aparece mencionado a este señor. Luego de que Peter Gabriel dejara Genesis en 1975, Phil Collins se convirtió en su voz solista. Sin embargo, eso no impidió que abandonase la batería de ninguna manera. Siempre, en todos los discos que Genesis sacó, el baterista seguía siendo Phil Collins. Es que los ritmos logrados por él en las primeras grabaciones de Genesis prepararon el camino para los bateristas de talento que vinieron después. Su habilidad para hacer que la batería suene y comunique de manera convincente, con musicalidad, en inclusive los extraños tiempos impares, obligó a que muchos bateristas arrojaran los auriculares para solamente seguirlo. El gran Neil Peart de Rush, a quien también vamos a escuchar en este programa, elogió su técnica, utilizando términos como hermosa batería, sonido encantador y técnica refinada utilizada al servicio de la canción. Una interpretación lírica, casi melódica. Sin embargo, y como era obvio, durante las presentaciones de Genesis en conciertos, se requirió contar con otro baterista. Y así fue como muchos vinimos a conocer mejor al talentoso Chester Thompson. Hoy Chester Thompson, con 70 años de edad, es un baterista americano que le había puesto anteriormente tambores a Frank Zappa y a Weather Report. Thompson tocó con Genesis en todas las giras desde 1977 hasta 1992. Y una vez más en el tour Turn It On Again del año 2007. Debo adelantar que Phil Collins destacó en la batería en el tema In the Air Tonight, un tema que nos lo va a traer Juan para este episodio y que más adelante escucharemos. Es un gran ejemplo de 10 notas que todo el mundo se las sabe y permite concluir que Phil es un baterista con un talento increíble. En una reciente compilación de bateristas de sesión titulada Plays Well with Others, Chester Thompson le regaló una camiseta a Collins con esa misma frase escrita como regalo de cumpleaños, destacando su disposición y capacidad para tocar con y para cualquier músico que lo requiriera. Ese es el ejemplo del teamwork, del jugador de equipo. No importa el estilo, nada preocupado por el dinero. Así que, sin más preámbulos, nuevamente Genesis nos acompaña y en este ejemplo, junto con Chester Thompson, haciendo un dúo formidable. Disfrútenlo. Y siguiendo con la onda de bandas y bateristas ingleses, presentaré a continuación Toad, un instrumental de la banda inglesa Cream, grabado en 1966 para su álbum debut, Fresh Cream. Lo diferente de este número es que consiste casi exclusivamente de un solo de batería y que fue compuesto por su propio ejecutante, Peter Edward Baker, mejor conocido como Ginger Baker. Por cierto, esta es una de las primeras grabaciones de solos extendidos de batería que vieron luz en un disco. Baker fue un baterista que brilló especialmente entre 1966 y 1971 con las bandas Cream, Blind Faith y Ginger Baker's Air Force. Su estilo de ejecución, muchas veces aparentemente caótico, estuvo influenciado por el jazz y posteriormente por la percusión africana. Al hablar de Baker, tengo que mencionar a Jack Bruce, el legendario bajista con quien trabajó en proyectos anteriores y posteriores a Cream. Ellos dos formaron la sección rítmica de las bandas de las que fueron miembros al mismo tiempo, y en la ejecución, como sección rítmica, eran inigualables. Pero son también legendarias sus desavenencias personales fuera del plano de la ejecución. Esas diferencias llegaron al punto de que Baker, en una oportunidad en un concierto, atacó con un cuchillo a Bruce. De ese tamaño era el genio de Baker, las desavenencias que tuvo con Jack Bruce. Baker fue autodidacta y aprendió a tocar su instrumento ensayando y escuchando a otros, especialmente bateristas en las bandas de jazz de los 40 y los 50. Baker fue conocido por su musicalidad, la que le imprimía sus interpretaciones y a la teatralidad que exhibía en el escenario. Fue uno de los primeros bateristas que la gente acudía a ver en vivo. Otra de las contribuciones de Baker fue el uso de los bombos o tambores de pie en parejas, dos de ellos, equipamiento copiado de algunas de las bandas de jazz, especialmente de la de Duke Ellington. Tanto Baker como Keith Moon, de quien Juan y Fernando acaban de hablar, incorporaron ese tipo de tambores, ese arreglo de tambores, alrededor de 1967. Ese par de tambores fueron luego comunes en las bandas de heavy metal, todavía lo son. Baker falleció en 2019 a la edad de 80 años, una edad longeva considerando su turbulenta vida. Su influencia en los bateristas que lo sucedieron es inocultable. Los especialistas lo consideran uno de los mejores bateristas de rock de todos los tiempos. Disfrutemos entonces a Ginger Baker con Cream en Toad de 1967. Muy buena selección, JM. Yo la tenía preseleccionada también, Todd the Cream, para este episodio. Pero tú como anfitrión, pues decidiste incluirla antes y solo me queda hacer un comentario. Y es, por supuesto, de Ginger Bakers. Y más que todo, Ginger Bakers Air Force, que fue el supergrupo, otro supergrupo de esta vez fusión de jazz rock dirigido por él, pues, por el baterista Ginger Baker, que se formó a finales de 1969, después que después de la disolución de Blind Faith, que obviamente antes había sido la de Cream, y él perteneció a esas dos bandas, super bandas también. Ginger Breakers Air Force lanzó dos álbumes ambos en 1970, Ginger Breakers Air Force y Ginger Breakers Air Force 2. El segundo álbum involucró personal sustancialmente diferente del primero, siendo Ginger Baker y Graham Bond los principales constantes entre los álbumes. Ese primer álbum, titulado Ginger Breakers Air Force, recorded live at the Royal Albert Hall en Londres de 1970, incluye una versión en vivo de Toad, cuyo solo de batería dura casi 10 minutos. La canción dura como 12 o 14 y 10 minutos es la batería de Ginger Baker. Se los recomiendo ampliamente. Gracias, JM, por traer al baterista de mi banda ideal, de aquel podcast que hicimos. La banda que me gustaría ver cuando ya no esté por aquí, pues mi baterista era Ginger Baker y me encantó que lo trajeras. Para mí, el más grande de todos los tiempos. Y ahora continúa Juancho con esto. Sí, Fernando, definitivamente. Ginger era una referencia, siempre fue una referencia en esa época de los inicios de los 60. Tal vez todo el trabajo posterior de Bonham lo colocó en el primer lugar y no a Ginger, pero fue siempre un ídolo. Y bueno, les voy a traer ahora también otro de mis bateristas favoritos. Les traigo la canción The Mule, que es una canción del grupo Deep Purple, que fue publicada en 1971 en el álbum Fireball. La fama le llega a este tema por su puesta en escena en los conciertos del grupo, y siempre era donde destacaba el solo de batería de Ian Paice. Este solo no fue incluido en el álbum en estudio porque la mitad de las pistas de audio de la batería fueron borradas por error mientras se grababa la canción en estudio. Así que la conocimos en directo y en el concierto en vivo del 72-73. Por supuesto, siempre lo presentaba Ian Gillan como vamos a hacer algo que el pequeño Ian hace con los tambores. Todo sobre Lucifer y algo de sus amigos. La mayor parte de ellas están sentados aquí en alguna parte esta noche. The Mule fue tocada por Deep Purple en las giras del 71 y 72 y posteriormente fue grabada en el álbum en directo Made in Japan en agosto del 72. Solo que en ese momento, en esa ocasión, recortó un poco el solo a 6 minutos de duración. Entonces, como dije, Ian Anderson Paice, que nacido en Nottingham, es un músico y baterista que es entre mis favoritos y es el único miembro de la banda que permaneció en todas sus formaciones. Es considerado uno de los bateristas más influyentes de la historia y es uno de los pocos zurdos en tocar la batería con una batería adaptada. Otros, como Ringo Starr, aprendieron a tocar con un equipo para derechos. Sus influencias fueron Gene Krupa, Buddy Rich, Bobby Elliott, el baterista de Hollies, Ringo Starr, Carmine Appice de Vanilla Fudge y Charles Connor, que fue el baterista de la banda de Little Richard. Ian recogió de la generación anterior de bateristas una forma de tocar contenida, precisa, un sonido limpio y conciso, que le añadió la potencia, la increíble velocidad y técnica para crear un estilo único y un sonido que recoge la ventaja de ambos estilos. Va a destacar entonces el solo de batería, que el trabajo en batería en The Mule, que vamos a escuchar a continuación, y el solo que interpretó durante la versión que hicieron de Paint It Black de los Rolling Stones. Me hubiese encantado también traer el trabajo de platillos de Ian. Siempre me llamó mucho cosas como lo que hizo con Child on Time, la batería en Smoke on the Water. Pero bueno, vamos a poner esta versión. Vamos a ver si les gusta. Aquí vamos con The Mule. there's a friend of Lucifer waving the crown, just another slave for the otro tremazo, Juancho, de Deep Purple. Y con esto cerramos el ciclo de bateristas británicos, o la primera parte de los bateristas británicos en este episodio dedicado a los grandes bateristas de todos los tiempos. Bueno, y vamos con Soul Sacrifice, un instrumental compuesto y grabado por el grupo de rock estadounidense Santana, identificado como uno de los aspectos más destacados del festival y documental de Woodstock de 1969. Soul Sacrifice presenta extensos pasajes de guitarra de Carlos Santana y una sección de percusión con un solo del baterista Michael Shreve. Soul Sacrifice se incluye como pista final de su álbum debut de 1969, titulado simplemente Santana, y en varios álbumes recopilatorios y en vivo. Las versiones de estudio y Woodstock, así como una toma alternativa, se incluyen en el 35 aniversario de Santana en el 2004. Esa versión en vivo, diferente a la incluida en la banda sonora de Woodstock, la presentó Juan, por cortesía de Ángel Luis, en nuestro episodio 35 dedicado a canciones de películas sobre música. Soul Sacrifice fue una de las primeras composiciones de Santana, Carlos Santana recordó que el grupo lo escribió cuando se unió al bajista David Brown. Ha sido descrito como un ejemplo perfecto de la amalgama de ritmos guaguancós del viejo mundo y licks estrictamente estadounidenses, e incluye interacción entre Santana y Greg Rolie, recalcada por las congas de Mike Carabello y José Chepito Arias, y la sinuosa batería y bajo de Mike Shreve y David Brown. Antes de su lanzamiento en el álbum, Santana, entonces una banda en gran parte desconocida, interpretó Soul Sacrifice como tema de cierre en Woodstock. Fueron los únicos que tocaron sin disco. Fue incomparable. Santana pasó de Woodstock a tener demanda mundial casi de la noche a la mañana. En varias entrevistas, Carlos Santana recordó haber experimentado los efectos de los psicodélicos, llámese ácido, durante la actuación, pero se recuperó para el final. Cuando llegamos a Soul Sacrifice, había regresado de un viaje bastante intenso. Al final, sentí que habíamos conectado con muchos corazones de Woodstock. El álbum de la banda sonora de la película, o de la banda sonora de Woodstock, alcanzó el número uno en la lista de álbumes Billboard, ayudado por la publicidad generada por su interpretación en Woodstock de Soul Sacrifice. El álbum debut de Santana alcanzó el número 4 en Billboard. La anécdota que tengo es que el 17 de febrero de 1970, fecha en que cumplí mis 14 años, organicé mi primer picoteo y uno de mis regalos ese día fue ese extraordinario primer álbum de Santana. Así que un placer para mí. Juanco, por supuesto, había presentado la versión de Woodstock y yo les voy a presentar ahora la versión original de ese álbum Santana, Sacrificio del Alma. Ruédala, Juancho. grande. Vamos a continuar con algo un poco distinto, pero el idioma de la batería no cambia. Seguimos en el mismo programa. Aquí les voy a hablar de Francisco Antonio Hernández Balarín. Nacido en Villa de Cura, Estado Aragua, Venezuela, el 26 de septiembre de 1936 y que falleciera el 16 de junio del 2009 en Caracas, a la edad de 73 años. Francisco Antonio Hernández Balarín fue un destacado músico percusionista venezolano considerado el rey del timbal en Venezuela. A sus 11 años de edad viajó a Caracas con su familia y allí recibió de Germán Suárez, baterista de la orquesta de Luis Alfonso Larraín, sus primeras clases de batería. En 1948, a los 16 años, debutó como músico en la orquesta de Manuel Ramos, haciendo las veces de baterista, y por su corta edad fue bautizado como el Pavo Frank. En 1958, Francisco Antonio Hernández viajó a Nueva York por intermedio del maestro Tito Puente, quien ya conocía sus dotes musicales y lo recomienda a músicos y agrupaciones con las cuales tocaría, entre ellos Mongo Santa María, José Fajardo y Pérez Prado. Durante su permanencia en la capital del mundo, participó en las orquestas de Tito Puente, Damaso Pérez Prado, Mongo Santa María, Randy Carlos, José Fajardo, Machito, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Hubert Loss, Jimmy Smith y Art Blake. En 1965 hace parte de la orquesta de Aldemaro Romero, con quien realizó presentaciones en varios países europeos como Francia, Suecia y Holanda. Y ese mismo año el Pavo Frank conformaría su propia agrupación musical, la cual la llamó Pavo Frank y su jazz latino. Ahí graba su primer álbum como solista, titulado El Pavo y su Orquesta. Luego en 1968 ya publica hasta su cuarto álbum, titulado En Salsa. Creó junto al maestro Aldemaro Romero el ritmo conocido como Onda Nueva, el cual es una forma de bossa nova, pero en tiempo 3x4, en ritmo de joropo, pero en una forma moderna para ser ejecutada con piano, bajo y batería. Ese nombre de Onda Nueva fue idea de Jacques Brownstein. Así que sin más preámbulos, disfrutemos este arreglo y recordemos a este insigne personaje, talentoso tanto en los timbales como en la batería. Thank you. Muchas gracias, León, por haber traído este personaje. Definitivamente, el pavo Frank fue un personaje. Fíjate que investigando un poco sobre él, arrancó su carrera realmente tarde, ¿no? A partir de los 31 años. Así que yo lo recuerdo siempre como una persona mayor. Incursó en muchos estilos musicales, como nos mencionaste, y yo le seguí la pista un poco de algunas presentaciones con Aldemaro Romero, con lo de la Onda Nueva. Pero entiendo eso, que fue un referente cuando se hablaba de bateristas en Venezuela, y después vi todo su, imagínate, haber sido considerado por Tito Puente, que era el rey del timbal, considerado como virtuoso, fue realmente todo un homenaje, ¿no? Creo que sí, era difícil tal vez encuadrar el tema dentro de lo que hemos traído de rock, pero no por eso dejamos de apreciar su virtuosismo. Por allí también hubo una participación le rendieron un homenaje en un disco de Huáscar Barrada con una canción que hacían Al de Pavo, ¿no? Haciendo homenaje a los dos, al de Mario Romero y al Pavo Frank. Muchas gracias, León. Sí, justamente, Juancho, quería mencionar que gracias al trabajo que hizo Frank Hernández, el Pavo Frank, con la orquesta, con las diferentes orquestas que organizó Aldemaro Romero para promover su Onda Nueva, creo que logró establecer a la batería como un instrumento de percusión válido para arreglos no ortodoxos de música folclórica venezolana, de las cuales hubo después varios. Creo que eso fue un punto de inflexión para hacer ganar ese terreno a la batería en líneas generales en ese tipo de arreglos. Muy bien, continúo entonces con una canción que nos retrotrae a muchas décadas antes, estamos hablando casi de 90 años atrás. La canción que van a escuchar a continuación entró conscientemente en el soundtrack de mi vida de la mano de la banda Chicago alrededor de 1995, cuando la banda lanzó y yo compré su álbum titulado Night and Day, Big Band. Un disco que estaba en una línea musical totalmente diferente a la que la banda venía desarrollando desde hacía más de dos décadas. Uno de esos surcos fue esta composición que originalmente es de Louis Prima y que se titula Sing, Sing, Sing, en la cual, por cierto, interviene, hoy diríamos, our feature, los Gypsy Kings, una de Chicago. Ese disco me encantó y aún hoy día lo oigo con frecuencia en su totalidad, pues ofrece versiones de estándares del jazz y del big band adaptadas a los medios de una banda de rock, si bien es cierto que muy especial, Chicago, pero es una banda de rock al fin y al cabo. Pero realmente esta canción, en la versión que van a escuchar a continuación, ya había entrado subrepticiamente en mi memoria musical por medio de las comiquitas que pasaban en televisión en Venezuela en los 60s. En muchas de ellas, especialmente en dos de ellas, Looney Tunes y Melody Marys, ambas de Warner Brothers, se usaba como fondo musical piezas de jazz, big band o música clásica, bien sea del barroco o del romántico. No lo sabía yo conscientemente, pero estaba recibiendo una educación musical que a día de hoy atesoro. En una de esas comiquitas, no recuerdo el carácter principal de ella, hay una persecución en una selva y lo que suena en el fondo, en versión sin letra, es sing, sing, sing. Probablemente por la importante presencia de los tambores en esa interpretación, que toca Jim Krupa como baterista de la orquesta de Benny Goodman. Escuchen, cuando llegue el punto, el contrapunteo entre la batería, fundamentalmente los tambores bajos, los bombos, y los tom-toms, y el clarinete en el puente de la canción. Es absolutamente de locos. Hablaremos un poco entonces de Jim Krupa. Jim Krupa fue un baterista, compositor y líder de orquestas, nacido en Estados Unidos a comienzos del siglo pasado. Es considerado uno de los más influyentes bateristas en la historia de la música popular. Ya no somos hablando del rock, sino de la música popular. Su solo de esta canción elevó el rol del baterista de ser un simple acompañante en una banda al de poder ser una voz solista relevante dentro del concierto de todos los instrumentos. Además, Krupa colaboró con las marcas Slingerland en los tambores y Sidigen en los cimbales, en el desarrollo de lo que constituye hoy día el kit esencial de un baterista. De hecho, muchos dicen que es el padre fundador de la batería moderna. Krupa es citado por los grandes bateristas, Bonham, todos estos de los que hemos hablado hasta ahora, estos lo mencionaban como una de las influencias más grandes que ellos tuvieron en sus carreras. Apreciemos entonces el por qué esta gente que sí sabía de este instrumento decía que Krupa era una fuerza relevante en su aprendizaje del instrumento. Jim Krupa con la banda de Benny Goodman en Sing, Sing, Sing. Thank you. Definitivamente todo maestro, por eso lo destacaba EMPs como su principal fuente de inspiración.